Estados Unidos se niega a legalizar drogas. Presidente exhorta a jóvenes a unirse a la Policía Federal. Alarma mundial. Se extiende bacteria de coli. Diputados en desacuerdo con Calderón. Al fin, tratamiento contra Alzheimer. Erubiel Ávila accede a donar órganos. Monstruo asesino, gravemente enfermo. Chicharito se reintegra al Tri. Brasil sin miseria, con programa para eliminar la pobreza extrema. Asesinan a dentista en su propio consultorio. Nos informa el World Internet Project encuesta mundial. Le quitan lo Don Juan en el barrio Bravo. Náufragos en Túnez. Desaparecen más de 200 refugiados del barco que naufragó en Túnez. La bacteria de E. coli mutó. Gran Vía de Madrid cumple 100 años. Ali Mohamed herido por explosiones. Muy buenas tardes, querido auditorio. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, en este su noticiero de la Asociación Nacional de Locutores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto, como siempre, en este su noticiero de la Asociación Nacional de Locutores de México. Somos sus amigos Magda Prankl y Rafa Boris. Y recordándoles también, como siempre, que en noticias es el primero. Dando a tiempo la información, todos escuchan el noticiero que desde aquí transmite la asociación. ¿Qué tal, amigos? Empezamos el noticiero que nosotros consideramos una nota muy importante, la nota de nuestra compañera Fátima Bonilla. El presidente exhorta a jóvenes a unirse a la Policía Federal. La nota, la información la tiene nuestra compañera Fátima Bonilla. Buenas tardes, Fátima. Hola, Rafa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, durante la celebración del Día del Policía Federal, el presidente Felipe Calderón invitó a los jóvenes universitarios a unirse al equipo de la Policía Federal y considerar este servicio como una opción de vida y desarrollo personal. Proteger la seguridad de las familias debe convertirse en un sacerdocio cívico, afirmó Calderón Hinojosa. Asimismo, en esta celebración, invitó a los gobiernos estatales a cumplir el compromiso de establecer un nuevo modelo policial. El Ejecutivo Federal lamentó la corrupción, la impunidad, la negligencia y el abandono institucional que prevaleció durante décadas. Aseguró que México demanda que sean más los jóvenes mexicanos preparados y comprometidos con el país que decidan unirse a las filas de la policía para dar vida al cambio que el país necesita y que el gobierno federal está impulsando. Esto es todo por mi parte, Rafa. Oye, Fátima, ¿y tú que estuviste ahí, crees que realmente este sea un buen acuerdo para mejorar la policía en México? Mira, Rafa, estoy de acuerdo, pero como lo comentaremos más adelante, los diputados e incluso el rector de la UNAM dijo que está en desacuerdo, porque el presidente debe impulsar más trabajo, no solamente en la policía, que hasta cierto punto corres un riesgo. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por tu información, Fátima. Claro que sí, regreso más tarde. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a continuar con Ulises, que nos va a platicar de deportes. ¿Qué nos puedes contar, Ulises? Muy buenas tardes a nuestro auditorio. El día de ayer por la mañana, el ariete mexicano Javier El Chicharito Hernández llegó a territorio americano y estuvo todo el día de descanso para aclimatarse de la diferencia de horario que se tiene en Europa. Después de esa gran temporada con el Manchester United, anoche se integró a la selección mexicana de fútbol comandada por el Chepo de la Torre y hoy tendrá su primer entrenamiento en la preparación que se tiene con el cotejo de la Copa de Oro. Javier Hernández ofreció una conferencia de prensa en el salón de reuniones del hotel de concentración, en la que explicó: van a ver al Chicharito que se rompe el alma dentro de la cancha, que si está dentro o fuera de la cancha, va a apoyar a sus compañeros. Desde que debuté, nunca he prometido goles y nunca lo haré. Por eso es una consecuencia del juego de conjunto. Estas son las palabras del goleador del Manchester United y esperamos los mexicanos que sea el goleador de nuestra selección mexicana. Hasta aquí con la información. Muchas gracias, Ulises. Pues continuamos con Rafa. Claro que sí. Seguimos con la sección policiaca. Muchísimas gracias por tu información, Ulises. Muy interesante. Qué bueno que entró el Chicharito de nuevo a la selección. Lo reintegraron. Creo que es de suma importancia destacar que el Chicharito ha sido de los mejores jugadores de México. Seguimos con la sección policíaca a cargo de nuestra reportera Margarita. Margarita, ¿dicen que asesinan a un dentista en su propio consultorio? Así es, Rafa. El día de ayer, dos sujetos irrumpieron en un consultorio. Abrieron fuego contra la doctora y su novio, quien también falleció. Una paciente resultó herida. Se dice que Hermelinda Lemus Casillas atendía a Josefa Jiménez Moreno, en el número 89, en la calle Reembolso, de la delegación Benito Juárez. Aún hay cabos sueltos en el asunto, pero se espera la recuperación de la paciente sobreviviente para que declare. ¡Qué bárbaro! ¡Qué noticia más espeluznante! Estamos viviendo una situación de inseguridad increíble en la Ciudad de México. Cuídense mucho todo el mundo. Muchísimas gracias por la información, Maggie. Y seguimos con... Pues vamos a continuar con espectáculos, la sección de espectáculos que el reportero es Dairo Dávila, que nos va a platicar de un estreno de Mutantes a nivel mundial. Claro que sí, este es un estreno a nivel mundial realmente que todo mundo está esperando, ¿no, Dairo? Yo siento que es una película que muchísima gente está en espera, está ansiosa de verlo. Va a ser a nivel mundial, va a ser un excelente estreno. Te dejamos con la nota, Dairo. A ver, cuéntanos, Dairo. Así es, Rafa y Magda, un gusto estar con ustedes. Pues es, efectivamente, Batalla de Mutantes. Y fíjense que hoy, viernes 3 de junio, se estrena a nivel mundial X-Men El Inicio. Esta es una de las películas más esperadas del 2011. Y en realidad es la quinta parte de esta gran secuela de mutantes. Podemos recordar X-Men parte 1, parte 2, X-Men el inicio y ahorita esta. Este guión está basado en un cómic Ucrani, X-Men, que fue hecho en 1963. En esta ocasión se trata de la historia de Charles Xavier y Eric Magnus, quienes siendo jóvenes mutantes deciden formar un equipo para usar sus poderes en bienestar del mundo y demostrar que su especie no es peligrosa. Recordemos también, entre estos datos, que Stan Lee, que es el creador de X-Men, además de otros clásicos como Hulk, Los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña, etc. Y bueno, pues sus cómics se han sido editados en más de 75 países y traducido a más de 25 idiomas. Así es que este es un film que estamos esperando con mucha ansia y la verdad yo creo que va a ser uno de los más vendidos en este año. Sí, seguro, ¿eh? Va a ser un exitazo. Efectivamente, pues les puedo decir que la batalla final de X-Men recaudó más de 5 millones de dólares en el año pasado. Es impresionante las ganancias que puede recibir la empresa que está haciendo esta película. Y muchísimas gracias, Dairo, por tu información. Vamos a seguir con nuestro noticiero de la tarde de aquí de la Asociación Nacional de Locutores. Vamos a seguir con nuestra sección de cultura. Está a cargo de Mario Venegas Paz, nuestro reportero, quien se dio la tarde de ayer la tarea de rondar por la Ciudad de México, explícitamente en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. ¿Verdad, mi buen Mario? Así es, mi querido Rafa. Pues mira, nos dimos la tarea ayer de andar por el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde nos encontramos pues con una serie de eventos culturales. Puedes pasar una tarde. Los invito a que vayan al Centro Histórico y se den una tarde cultural con su familia. Nos vamos a encontrar con diferentes calles con historia, callejones. Una de esas calles es la calle de Madero, que es la que desemboca al Palacio Nacional, teniendo de fondo pues lo que es el Centro Histórico, y callejones a donde podemos encontrar comida mexicana, cafés, performance, a donde tú te vas a poder deleitar con todos esos eventos culturales. También nos encontramos con edificios, por mencionar algunos de ellos, tenemos la Casa de los Azulejos, una casa que anteriormente era conocida como la Casa de los Condes de Orizaba, por su peculiar arquitectura en Talavera. Esta casa fue adquirida en el año de 1919 por una cadena de restaurantes muy importante. Y continuando con esto de paseo, nos encontramos con el imponente Palacio de Bellas Artes, que se encuentra sobre Avenida Juárez y Eje Central, a un costado de lo que viene siendo la Alameda Central. Este edificio se empezó a construir en el año de 1904, terminando su construcción en el año de 1939, y ahí podemos encontrar diversos espectáculos de danza, teatro, exposiciones en pintura, en escultura. Y de ahí nos podemos trasladar un poquito sobre Eje Central. Nos encontramos con lo que viene siendo el Palacio de Correo Mayor. Este palacio se inauguró en el año de 1917, es una arquitectura bellísima. Los invitamos a que todos los días, en las tardes o el día que ustedes puedan, vayan, visiten lo que viene siendo el centro histórico y se van a divertir muchísimo. Aparte de divertirte, un gran deleite a la vista, ¿no? Por la arquitectura tan hermosa que tiene nuestro centro histórico, un deleite a la vista. Vayan, por favor, con su familia, es una distracción muy sana, lleven a su familia, se la pueden pasar muy bien. También nos puedes decir, hay bares, hay restaurantes, hay lugares donde uno se puede echar una agüita con este calor que está haciendo, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México. Sí, definitivamente nos encontramos con cafeterías, nos encontramos con restaurantes, con bares. Chicos, los antros están buenísimos. A partir de las 7 de la noche pueden llegar y terminar hasta las 6 de la mañana. Se van a divertir, eso sí. Lleven, por favor, el conductor asignado. Claro, ¿no? Y todo con medida, ¿no? Claro. Debemos ser ciudadanos responsables, sí diviértanse, sí tomen, pasen lo increíble con su familia o sus amigos, pero sobre todo, sean moderados en su manera de tomar. Diviértanse de una manera sana. Muchísimas gracias, mi buen Mario, por tu nota. Regresamos al ratito contigo. Gracias, Mario. Bueno, vamos a continuar con la sección de política con nuestra reportera Fátima Bonilla. Así es, muchas gracias, Magda. Y tenemos que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, definió como héroes de la nación a los integrantes de la Policía Federal y aseguró que la historia dará cuenta del gran esfuerzo que realizan en el combate a la delincuencia organizada. En la ceremonia que se llevó a cabo con motivo del Día del Policía Federal, García Luna aseveró que se ha logrado en tiempo récord la reingeniería de la corporación para enfrentar la evolución criminal. Del mismo modo, dijo que el combate al crimen exige la participación y compromiso de gobiernos estatales. Señaló que esta generación de la Policía Federal ha hecho realidad la referencia histórica de enfrentamiento al crimen con inteligencia y métodos científicos. Pues qué interesante, Fátima, ¿eh? Eso de la primera dama del país es sumamente interesante. No, hablé de los héroes policíacos. Muy bien. Así es, y pues bueno, creo que hasta cierto punto sí llegan a ser héroes, ¿no? Claro, por supuesto, a ellos diariamente, día con día, arriesgan su vida por salvarnos. Son realmente héroes, ¿no? No cualquier persona iría a la calle a dar la vida por algún desconocido. Claro que sí, y pues menos arriesgar tu vida entre balas y tiroteos, por tal vez rescatar a una persona o por encontrar kilos, claro, y kilos de cocaína o marihuana. Claro, y desde aquí, desde la cabina de la Asociación Nacional de Locutores, les mandamos una felicitación a todos aquellos policías que día con día intervienen para darnos seguridad a todos nosotros. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro compañero Ulises, que nos va a presentar más notas de deportes. Tengo entendido que nos vas a platicar de Roger Federer. Sí, tenemos información del deporte blanco. El último tenista capaz de vencer a Novak Djokovic en un duelo oficial fue el suizo Roger Federer. En noviembre del año pasado, durante las finales del Tour Mundial de la ATP en Londres, desde ese momento no ha vuelto a conocer la derrota. El serbio y el suizo se volvieron a encontrar en las semifinales del Abierto de Australia, donde Djokovic se llevó en tres sets como también lo hizo en las semis del Master de Indian Wells, California. El día de hoy, sin embargo, será su primer enfrentamiento en arcilla desde el 2009 y un triunfo más de Novak lo convertiría en el número uno del mundo. El duelo de hoy será en la ciudad de París, pero no sobra decir que será un encuentro impredecible. Hasta aquí la información. Pues esperemos que Roger Federer pueda vencer, o que venza el mejor, que gane el mejor como siempre. Claro que sí, pues ese es un encuentro que sacará chispas, de verdad. Roger Federer, uno de los grandes, el único que está dispuesto a enfrentarlo. Y si gana Novak, será y se convertirá en el número uno del mundo. Perfectísimo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias por tu nota, Ulises. Seguimos con la sección policíaca. Hay información muy relevante. Sabemos que la Ciudad de México se está viviendo, no solamente en la Ciudad de México, perdón, sino en todo el país, en la República Mexicana, se está viviendo una ola de violencia y de inseguridad impresionante. Es increíble que unas personas, unos niñitos jugando cascarita, encuentren un cadáver. Cuéntanos un poco más, Margarita. Claro que sí, Rafa. Jóvenes que jugaban cascarita descubrieron en el fondo de una barranca ubicada en la colonia Los Cedros, delegación Álvaro Obregón, el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años. Tenía una soga al cuello y, de acuerdo con los reportes de la policía, ya tenía días de haber muerto. Al parecer, la policía lo que estableció fueron dos líneas de investigación. La primera, que se suicidó, y la segunda, que lo asesinaron. Eso es todo. Oye, qué terrible. La situación de la inseguridad en México es terrible, ¿eh? Sí, o sea, ya no puedes vivir tranquilo, y unos niños que se encuentren con la imagen de un cadáver, eso, o sea, espantoso. Sí, pues es que ya no es difícil que suceda eso. Ahorita ya los niños no creo que se asusten mucho con la situación como está en Chihuahua, como estamos en Michoacán, en fin, ya en Durango, ya es a nivel nacional, ¿eh? Sí, realmente, como le decía, es una ola de violencia que se viene generando desde muchísimo tiempo acá. No, es impresionante que unos chamacos jugando en cascarita, en la calle, o se hayan encontrado un cadáver. Imagínate el impacto psicológico que tiene. Debemos de hacer un alto a esto, señores y señores, los invito a manifestarse. Realmente no tengan miedo de alzar la voz. Si ven algún problema delictivo, denúncienlo. Ya hay, el gobierno ha instaurado líneas anónimas donde ustedes pueden llamar sin, obviamente, esto es anónimo, sin ningún problema. Por favor, yo los invito a alzar la voz. Pues sí, desafortunadamente de Estados Unidos nos mandaron a un personaje para que nos ayudara en la seguridad de nuestro país. Pero por cosas de los partidos no se le ha hecho caso y seguimos con el grave problema de la inseguridad en México. Muchas gracias, Margarita. Tu nota ha sido sumamente interesante. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la sección de espectáculos con nuestro reportero Dairo Dávila, que nos va a platicar del sepelio en Nueva York de la mamá de Thalía. Creo que también la enterraron en un panteón muy famoso en Nueva York. ¿Qué nos puedes platicar, Dairo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, Thalía entierra a su mamá en Nueva York. Fíjense que el día de ayer a las 2 de la tarde fue un momento más doloroso para Thalía y la familia, quien dio su último adiós a su madre, Yolanda Miranda. Recordemos que Yolanda Miranda falleció víctima de un derrame cerebral y ahora sus restos descansan en el exclusivo cementerio Rosewood en la ciudad de Nueva York, donde se encuentran también personajes como John Lennon, Christopher Reeve y Nelson Rockefeller. Entre los asistentes se encuentran Emilio Estefan y Gloria Estefan. Entonces, pues esperemos que este suceso no afecte el embarazo de la actriz y cantante, quien está a una semana de dar parto. Pues sí, es una nota muy triste, pero pues ya saben que todos vamos a ese final. Y pues Thalía lo tiene que estar superando porque no le queda de otra. Efectivamente está en un momento feliz en que va a ser una futura mamá. Y pues descanse en paz la señora madre de Thalía. Así es, nuestro más sentido pésame a toda la familia de Thalía. Pero como dice nuestra colocutora Magda, todos vamos para allá. Es un camino, debemos de vivir nuestra vida de una manera plena para tener una muerte agradable. Tranquilo. Muchas gracias, Dairo, por tu nota. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Dairo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Te esperamos en la próxima. Y seguimos con este tour que nos está dando nuestro reportero Mario. ¿Qué más nos puedes decir acerca de la cultura en la Ciudad de México? ¿Qué más viste? ¿Qué espectáculos? ¿O qué nos puedes comentar? Pues mira, continuando con nuestro recorrido, siguiendo sobre igual sobre la calle de Madero, nos encontramos con una peculiar exposición que está titulada Pintura de los Reinos. Esta exhibición se exhibe por vez primera en el Palacio Real de Madrid. Está integrada por 100 obras de 49 colecciones públicas y privadas de 8 países. En esta exposición podemos deleitarnos con el arte, el color, la técnica de cada artista que ha plasmado en los cuadros. Estará abierta al público del 30 de marzo al 30 de junio en el Palacio Cultural Banamex, conocido como Palacio de Iturbide. En este lugar lo encontramos siguiendo de eje central hacia el centro histórico, sobre Madero, pasando Gante. ahí vamos a encontrar el Centro Cultural Banamex. Vayan, diviértanse, disfrútenlo. Es de verdad, vale la pena que nos demos un paseo, un recorrido y podamos disfrutar de esta exposición, Pintura de los Reinos. Ay, qué padre, Rafa, qué interesante, qué padre es tú, usted. Te has recorrido para poder informar a nuestro público de lo maravilloso y de lo interesante que es nuestro país. Sí, definitivamente la Ciudad de México, para aquellos que vienen de provincia, la Ciudad de México tiene de todo. Encontramos a música, encontramos teatro, encontramos pintura, encontramos de todo lo que es el arte. De verdad, nuevamente les invitamos a que hagan un recorrido cultural en la Ciudad de México. Todos los días encontramos conciertos, encontramos lo que ustedes quieran, eso lo vamos a encontrar, tanto el arte en los museos, en los teatros, como el arte callejero, que también es un arte bellísimo. Disfrutémoslo y pasemos una tarde increíble con la familia. Oye, Mario, pues muchísimas gracias por tu información, realmente es enriquecedor escucharte. Qué padre que alguien se preocupe porque nuestro México se ha visitado y se ha apreciado por tanto arte que tiene y cosas tan bellas. Sí, claro que sí, los invitamos nuevamente y continuamos en un ratito más con nuestro paseo cultural. Pues gracias. Mil gracias, Mario. No, gracias a ustedes, nos continuamos escuchando. Muchísimas gracias, Mario, por tu reportaje. Seguimos con la sección política. ¿Qué sucesos han habido en esta semana, no? Vamos a hablar sobre los diputados en desacuerdo con Calderón. ¿Qué nos puedes comentar de por qué están en desacuerdo los diputados con el presidente Calderón? Así es, mira, están en desacuerdo por la invitación que hizo a los jóvenes. Los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista reprobaron el llamado del presidente a reclutar jóvenes universitarios para la Policía Federal, en lugar de ofrecerles mejores expectativas de desarrollo, mientras que el coordinador del PRD en San Lázaro, Armando Ríos, acusó a Calderón de hacer oídos sordos ante la exigencia de modificar su estrategia anticrimen. Sería muy trágico pensar que solo existe esta expectativa para los jóvenes, porque es una manera de reconocer que ya no hay otro tipo de personas en la sociedad que quieran formar parte de los cuerpos policíacos, indicó el vicecoordinador panista Arturo Zamora. Por su parte, el vicecoordinador panista Carlos Alberto Pérez Cuevas celebró, en cambio, la instauración del Día del Policía y la invitación del presidente a los jóvenes. Y esta noticia, Fátima, viene ligada con las otras dos que nos decías, ¿no? Que el presidente exhorta a los jóvenes a unirse a la Policía Federal y llama a García Luna héroes a los policías federales. Claro que sí, invita a los jóvenes, pero como te comenté hace rato, no solo los diputados están en desacuerdo, también el rector de la UNAM está en desacuerdo, porque no es posible que el presidente esté ofreciendo solo esta expectativa de trabajo y desarrollo para el futuro de muchísimos jóvenes. Pero realmente en un país ahorita que está sufriendo falta de trabajo, yo creo que puede ser una muy buena fuente de trabajo para las personas y así puede contribuir a la seguridad del país. Aparte le están ofreciendo, creo, una buena cantidad, 12,000 pesos, y siento que también está motivando a que las personas acaben una licenciatura. Ya los policías ya no van a ser personas que tengan solamente prepa o que solamente estén en primaria o que hayan terminado secundaria. Ya les están exigiendo tener una carrera. Por alguna parte yo siento que está bien exigir ya a los policías tener una carrera. ¿Por qué? Porque ya no van a estar tan propicios a la corrupción y van a estar muchísimo mejor preparados. Ya saben de las deficiencias que hay en gobierno, de las deficiencias que hay en sociedad. Y excelente, excelente tema. Muchísimas gracias, Fátima, ¿quieres agregar algo, Magda? Pues no, simplemente decir que desafortunadamente la corrupción no es solamente a nivel policiaco. Viene desde los jefes y de los jefes de los jefes. Entonces, ojalá que sí crezcamos un poco en este nivel, ¿no? Claro que sí. Bueno, Rafa y Magda, cabe resaltar que los puestos que se están ofreciendo no solo son para policías operativos, también son administrativos y que están conformando la inteligencia. Qué bueno, pues mil gracias, Fátima. Fue un placer escucharte. Gracias, nos escuchamos al rato. Bueno, queridos amigos, pues vamos a continuar con Ulises, que nos va a dar más notas de deportes. ¿Qué nos vas a platicar, Ulises? Cuéntanos ¿qué está pasando en la NBA? Bueno, pues tenemos información de la NBA, el reporte es del deporte ráfaga. Dirk Nowitzki intentó un triple y una canasta bajo el aro para culminar la remontada de 15 puntos de los Mavericks de Dallas en la victoria sobre el Heat de Miami por 95-93 y empatar a un triunfo por bando la final de la NBA. Nowitzki corrió pues nada más y nada menos que con la suerte de anotar 24 puntos, convirtiéndose en el mejor jugador de los Mavericks, y por Miami de Dwayne Wade estuvo fantástico con 36 unidades. Ahora la serie se traslada a Dallas, donde el día domingo se efectuará el tercer juego de la serie y el cuarto el día martes, y si nos vamos a un quinto jueves, un quinto partido será el día jueves. Esta es la información deportiva. Ay, Ulises, pues muchísimas gracias. Parece que va a estar muy interesante este partido. Y ya ves que la gente es apasionada del fútbol americano. Entonces, pues qué padre. Del americano yo creo sí, pero del básquetbol yo creo más. Son dos de los deportes que en la Unión Americana son muy famosos y muy recurrentes de la gente. Y recuerden que esta serie son 7 partidos. El que gane 4 de 3 es el que se lleva el trofeo y el cetro de el deporte ráfaga en la NBA. ¿Tú por quién vas? ¿Por quién apuestas, Ulises? ¿A quién realmente le apostarías para ganar? Pues, en lo personal, pues a mí me gustan los Mavericks, ¿eh? Así que ahí está la apuesta, la gente que nos hable y nos diga quién es su favorito. Perfecto, me parece perfecto. Estamos abriendo los teléfonos, nos pueden marcar al 55 33 19 34 al 36 o al 36 21 30 29 para darnos su opinión acerca de quién cree usted que pueda salir campeón en esta serie de lo que se llama el deporte ráfaga, que es el básquetbol. Pero bueno, pasando a notas más sangrientas, viene nuestra sección policíaca con Margarita. Margarita, el kilo al bote. Así titulaste, ¿no? Me equivoqué. El kilo al bote. ¿De qué nos vas a platicar, Margarita? ¿De que le quitan Don Juan a alguien? Le quitan lo Don Juan en el barrio Bravo. Así es. Cuéntanos. Tras discutir con su novia y su suegra, José Juan Pompa Montes, de 18 años, fue apuñalado en las calles de la colonia Morelos. Los reclamos de Saraí Pamela, de 15 años, su novia, se escucharon muy fuertes en la vivienda, razón por la cual la mamá de Saraí intervino en la discusión, que se presume que era por una supuesta infidelidad del fallecido. Tras varios minutos de pelea, Juan sale de la vivienda y así fue como encuentra la muerte, apuñalado por dos jóvenes que después escaparon. Un amigo de la víctima fue quien dio aviso a las autoridades. ¿Qué situación estamos viviendo, Margarita? Sí, ya no puedes caminar tranquilo, te asesinan. Quiero suponer que fue porque, pues no sé, algún hermano de Saraí, pues ha de haber escuchado, un amigo, quisieron hacer justicia y salió todo mal, ¿no? Horrible. Realmente ya no puedes ni siquiera confiar en tu vecino. Ya no puede. Hemos, en el noticiero pasado, nos comentabas de que entre familias se están matando. Y aparte, sí, nos estabas comentando que Alejandro se casó con Susana. Y que Alejandro mató a Susana y luego intentó aparentar un suicidio. O sea, sí. ¿Qué estamos viviendo? Ya estamos mal de la cabeza, realmente. Mentiras, mitómanos, ya se han convertido en mitómanos. No, y aparte son muertes exageradamente sangrientas, ¿no? Apuñalados, con cuchillos en la cabeza. ¿Qué situación estamos viviendo? ¿Qué horror? Claro. Por eso les decía, levanten la voz. Si saben de alguien con que se robe un chiclito de la tienda, ya es delito. Si propiciamos eso desde chiquitos, no va a estar bien. Después podemos ser asesinos, podemos robarle dinero a nuestro papá, después bancos, no, y así no, se va a ir incrementando. Claro, se por eso fácil. Sí, hay que denunciar y hay que educar a nuestros hijos para que desde pequeños tengan valores en la vida. Uh-huh. Yo creo que la falta de valores es la que lleva a la gente a este tipo de actitudes. Entonces, pues por favor denuncien, padres, eduquen a sus hijos, enséñenles a amar y a ser rectos en su vida, porque de lo contrario, nuestro mundo va en decadencia. Nuestra sociedad irá para abajo. Así muchísimas es. Gracias por tu nota, Maggie. Regresamos contigo. Te quedan dos notas, ¿verdad, Maggie? Sí, todavía tengo dos. Te quedan notas. Dos notas. Bueno. Regresamos después contigo. Muchas pues, gracias. Hasta la próxima, Maggie. Contame. Bueno, queridos compañeros, pues ahora les voy a platicar un poco de una nota en donde Estados Unidos dice no a la propuesta de legalizar las drogas. La Casa Blanca rechazó hoy de manera categórica la propuesta de un panel internacional de despenalizar el consumo de drogas como la marihuana, porque esta afectaría la economía, la salud y la seguridad pública del país. Podemos comentarles que el control de drogas de la Casa Blanca, Rafael Lemaître, sostuvo que la legalización no es un punto de partida en la administración Obama. Se ha demostrado que el uso de drogas ilegales está asociado a accidentes vehiculares fatales, a enfermedades mentales y a muchas admisiones en las salas de emergencia, por lo que realmente la adicción de las drogas es una enfermedad que puede ser tratada y prevenida de manera exitosa. Todos tenemos que apoyarlo para que así sea, ¿no? Y consideramos que facilitar el acceso a las drogas hará más difícil que podamos mantener nuestras comunidades saludables y seguras. Entonces, pues, eso es todo lo que les puedo decir y esperemos que la Comisión Global de Políticas de Drogas ha propuesto debatir la criminalización y el castigo de estas a fin de que se trate a los adictos como pacientes y no como traficantes, no como criminales. Realmente es un tema que se puede dejar al aire, ¿no? Un tema que puede ser debate. Bueno, muy bien, pasando a cosas más padres, más de espectáculos, vamos con Dairo. Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que desafortunadamente les traigo otra nota triste. El día de ayer fallece la voz de Otro Rollo. Así es, amigos, los restos de Abel Membrillo fueron cremados el día de ayer, quien falleció el día miércoles a la edad de los 40 años. Familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós al locutor, quien es recordado por su voz en programas como Otro Rollo, Rock 101 y Radioactivo WFM. Entre su trabajo de doblaje también se encuentran personajes de Madagascar y Austin Powers. Aún se desconoce dónde serán depositadas sus cenizas y aunque falleció a causa de un infarto, fíjense que no era la primera vez que tuvo un mal cardíaco, ya que el locutor padecía de un mal congénito en el corazón, lo que lo llevó en el año de 1998 a ser sometido a una operación en la que estuvo a punto de perder la vida. Así es que descanse en paz a Abel Membrillo y pues bueno, mis más sentidos pésames y condolencias a todos sus familiares. Sí, sobre todo que es muy triste perder a cualquier persona, sobre todo a una persona tan interesante como fue este locutor, ¿no? Así es. Lamentable pérdida para el medio de los locutores. También recordemos que Abel Membrillo fue la voz de Iniciativa México. Tenía una voz muy clara. Para nosotros los locutores sí fue una gran pérdida. Una excelente voz. Descanse en paz, donde quiera que esté, Abel Membrillo. ¿Querías decir algo, perdón, Dairo? Así es, que toda la familia de locutores, la verdad, lo vamos a extrañar mucho. Y lo recordamos por su voz tan clara y tan concisa que tenía. Entonces, la verdad, bueno, pues es una tristeza, sobre todo para nosotros, que nos encontramos aquí en la Asociación Nacional de Locutores. Muy bien, Dairo. Oye, tengo entendido que también tienes una nota de Playboy que es rechazado. Cuéntanos al respecto, ¿de qué se trata esta nota? Así es, pues, como lo dice la nota, Playboy es rechazado. ¿Y cómo es eso? Pues simple y sencillamente que Araceli Arámbula rechaza la propuesta de Playboy. Pues bueno, es que después de que la actriz y conductora mostrara una de sus fotografías a sus seguidores de Twitter, ya saben que ahora posteas todas sus fotografías, todo lo que haces aquí en Twitter, pues bueno, en una de sus vacaciones en la que aparece con poca ropa y deja lucir su moldeado cuerpo, pues sus seguidores le sugirieron que posara para esta revista, para Playboy. Posteriormente, Araceli Arámbula afirma que recibe una propuesta de la ya conocida revista para caballeros para posar sin ropa, pero pues esta fue rechazada. En ese momento, cuerpo y alma a su obra teatral. Sin embargo, no descartó para nada la idea de posar sin ropa en un futuro. Y bueno, pues para culminar, y al referirse a sus futuros proyectos, la Chule comentó que también recibió la oferta de participar en el remake de Cañaveral de Pasiones, pero en esta ocasión, pues para protagonizar dicha versión. Sí, fíjate que nos comenta que ella, sacándose unas fotografías personales, estando en la playa, de repente las puso en internet y fue que la quisieron contratar a raíz de esta noticia. Cuando ella posteó sus fotos, ella lo hizo pues, sin ninguna intención de ser contratada por nadie, pero que de repente le llamaron y le ofrecieron que si quería posar para la revista Playboy. pero pues no, ella no lo acepta por el momento, sin embargo no lo descarta tampoco, y pues veremos qué pasa, porque realmente es una muy bella persona. Tiene una belleza increíble y un físico perfecto. Entonces, pues veremos qué pasa. ¿Y qué dice Luis Miguel también? Y no debe ser fácil para una actriz, para una mujer aparecer encuerada, sin ropa, en una revista, ¿no? Y más que es madre, ¿no? Y como tú dices, Magda, ¿qué dirá Luis Miguel, no? Está el sí, que dirán. Sí, porque siguen es una... juntos, digan lo que digan. Claro, claro que sí. Dairo, muchísimas gracias por tu información. Muy buena, muchas gracias. Y te esperamos en un nuevo bloque que nos vas a platicar algo de Arnold, ¿no? Así es, en un ratito más nos vemos. Y con okay, eso terminamos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pasando a temas de cultura, seguimos con el rondín que se dio nuestro buen amigo Mario Venegas Paz por el centro de la Ciudad de México. ¿Qué más nos puedes comentar? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos ver, escuchar? Eres muy bueno para eso, mi buen Mario, cuéntanos. Pues mira, pues continuando con nuestro recorrido, los invito, tenemos unas propuestas muy buenas. Tenemos teatro. En teatro podemos encontrar en el Palacio de Bellas Artes la puesta en escena La Cenicienta. Esta obra estará el día 5 de junio a las 17 horas. Vayan, también tenemos otra obra también en un teatro. Este teatro se encuentra en lo que viene siendo el Centro Cultural del Bosque, aquí por Reforma, por el Auditorio Nacional, y la obra se llama Serva Padrona, dirigida por Arturo Rodríguez Torres. Y esta obra es una obra muy chistosa, porque se trata de Humberto, es la vida de Humberto, él es el dueño de la casa y la que manda es la criada. Entonces Humberto, cansado de lo que está mandando, entonces él se quiere deshacer y le encarga a uno de sus criados que le consiga una mujer fea, la que sea, casarse con ella y olvidarse de la criada. La criada, al percatarse de esto, agarra y planea casarse con Humberto, que de antemano sabe que la quiere. Esta obra estará el día sábado 4 de junio a las 5 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde. Los costos, la verdad, son muy bajos, ¿no? Son bajos. Sí, sí, sí, 30 pesos para los niños, 60 pesos para los adultos. Y de ahí, pues bueno, también tenemos dos propuestas de cine. Vayan al Chopo. El Chopo tiene dos puestas en escena, que viene siendo Dunas y la de El Cyrano de Bergerac. También es algo muy chistoso de Cyrano de Bergerac. Los invitamos a que vayan. Y por último, los quiero invitar al concierto que será el día 9 de junio, titulado Tenores, el sentir de México. Este estará en el Teatro de la Ciudad. Vayan, diviértanse, pásensela súper bien. Sigan haciendo estos recorridos. Sigan haciendo estos recorridos, síganse divirtiendo, claro, y sí, vayan con familia, gracias. Más que nada, ¿no? Pues mil gracias por tus notas. Ya tenemos que hacer el fin de semana cosas culturales, divertidas, con toda la familia. Te lo agradecemos muchísimo, porque pues podemos planear nuestro fin de semana. Sí, claro. Yo la verdad sí voy a ir a ver La Serva Padrona, se me hace muy, muy, muy, muy cómica, ¿no? O sea, hacer pasar un momento muy agradable con la familia, con amigos, un momento chusco, ¿no? Pasar una... y aparte es cultura. Ajá, y nos damos cuenta que en la Ciudad de México los eventos culturales pues realmente son buenos, son económicos, es para todo público, son accesibles. Accesibles para todo público, entonces costos bajísimos, así es que vayan, diviértanse, pásenla muy bien, y pues muchísimas gracias y seguiremos dando guerra con estos paseos culturales. Gracias por tu información a ti, Mario. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, queridos amigos, pues vamos a continuar con Ulises en el deporte, y nos va a platicar del equipo mexicano femenil de tiro disperso. ¿Sí, es así, Ulises? Sí, tenemos información del deporte olímpico mexicano. El equipo femenil de tiro con arco podría verse mermado en el próximo Mundial de la Especialidad, que se realizará en julio en Italia, pues cada deportista entrena donde quiere y prefiere, por lo que esta situación no les permite trabajar bajo un mismo programa, algo que se vería reflejado en no alcanzar la plaza olímpica para Londres 2012. Aida Román, integrante del equipo nacional, comentó antes de partir a la Copa del Mundo que sostendrá la próxima semana en Antalya, Turquía. Lo que nos hace falta es conocernos más y entrenar juntas. Eso permitiría competir una contra una y trabajar en la previa del equipo contra hombres y mujeres. Román y Ana Vallardo entrenan en el CENAR, mientras que Mariana Vitia optó por trabajar en el CEDOM, Alejandra Valencia en Sonora. Ah, pues así luce complicado trascender en equipo, y esta es la problemática del deporte olímpico mexicano. Hasta ahí la información. Pues Ulises, muchísimas gracias por todas tus notas de deportes, han sido sumamente interesantes, y pues gracias por estar con nosotros, han sido muy enriquecedoras tus notas. Mil gracias, Ulises. Muchas gracias. Y vamos a toda la gente allá en el estudio. Gracias a ti, Ulises. Vamos a continuar con Maggie, que nos va a seguir platicando con sus notas policíacas. ¿Qué nos cuentas, Maggie? Así es, el kilo al bote. Así dice mi encabezado. ¿Cómo les parece ese encabezado? Martín Omar Estrada Luna, mejor conocido como El Kilo, ingresó el día de ayer al Ceferezo número 5 en Villaldama, Veracruz. El Kilo es acusado de matar a 183 personas que intentaron llegar a la frontera para ir a Estados Unidos. Estrada Luna presuntamente está vinculado con la organización criminal Los Zetas y con el hallazgo de fosas clandestinas en Veracruz también. Con esta aprehensión se suman ya 21 los zampones puestos a disposición de la autoridad judicial. ¿Cómo ven? Pues muy interesante, Maggie, esto de las policías está tremendo. Sí, no, los polleros, aparte de ser trata de personas, que es un delito sumamente castigado aquí en México, ¿cómo se atreve estas personas a la gente, que somos seres humanos, tenemos sentimientos, a meterlos a trailers? Ustedes acabamos de escuchar que acaban de ver a 513 personas en el tráiler, ¿no? O sea, ¿cómo iban? Aparte, de una manera infrahumana, iban parados, iban deshidratados, tenían muchísima hambre. ¿Cómo se atreve esta gente a tratar como animales a seres humanos? Qué bueno que ingresó el kilo al bote. Qué bueno que dieron con esa persona. Y qué buena nota, Maggie. Sí, una fichita. Aparte, también cayeron integrantes de la familia michoacana. Fueron atrapados 5 presuntos integrantes de la familia michoacana que se dedicaban al robo de autos, narcomenudeo y homicidio en Atizapán y en Tlalnepantla. Ah, qué caray. Qué padre, ¿no? O sea, yo estoy feliz, bueno, porque ya están atrapando ese tipo de personas, los Zetas y la familia michoacana. Bueno, sí, traían a México. No hay que dejarlos que crezcan, porque ya se están pasando de límites. Maggie, pues te agradecemos muchísimo tus notas, han sido increíbles. Y pues vamos a continuar con nuestra amiga Fátima, que nos va a continuar platicando una nota más de política. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maggie. Gracias, Maggie, buen día. ¿Qué tal, Fátima? Pues aquí continuamos. Hola, contigo. Ya estoy de regreso, y la nota que les voy a dar ahora es que Erubiel Ávila accede a donar sus órganos. Él es el candidato de la coalición Unidos por Ti, quien propuso que en el Estado de México se establezca una campaña a favor de la donación de órganos y tejidos. Invitó a todos los ciudadanos a que sean donadores, ya que la falta de esta práctica ha desencadenado muertes innecesarias. En nuestro país, la donación de órganos continúa siendo muy baja en comparación con otros países de primer mundo. Eso es todo por mi parte. Perfecto, Fátima. Pues muchísimas gracias por todas tus notas, han sido muy interesantes. Y pues ahora vamos a continuar con Dairo, quien nos va a dar su última nota de espectáculos. Qué bueno que estás aquí otra vez, Dairo. Cuéntanos. Bueno, pues para finalizar esta sección de espectáculos, les cuento que Arnold tiene un nuevo trapito al sol. Así es, fíjense que las investigaciones de los tabloides estadounidenses siguen encontrando pistas sobre el escándalo Schwarzenegger. Ahora, en el New York Daily, asegura que el supuesto hijo que tuvo con Mildred Patricia estaba obsesionado con el Terminator, el personaje de la película que hizo famoso a Arnold. Por otra parte, el National Enquirer entrevistó a Gigi Goyet, quien tuvo un romance con el actor durante su adolescencia, en los años 70, y que retomaron a finales de los 90. Por lo tanto, si hacemos cuentas, pues bueno, se dan cuenta que empezó otra vez ya con este tipo de romances durante su matrimonio. Bueno, pues Goyet asegura que Arnold tuvo otro romance con una actriz de la película Total Recall. Además, narra el episodio en que ella y el actor sostuvieron sexo en un hotel donde también se hospedaba María Schieber, quien es esposa de Arnold Schwarzenegger. Pues Arnold Schwarzenegger ya contrató para el proceso de divorcio a Schieber, que es el abogado, quien fue representante de Jennifer Aniston y Brad Pitt en su divorcio. Bueno, pues aunque anunciaron que su separación de Arnold y su esposa fue hace semanas, pues se sabe todavía que no han firmado la solicitud de divorcio. Y se dice que Kaufman ya entró en contacto con la abogada Schieber para iniciar la negociación. Y bueno, pues de concretarse el divorcio de este actor, podría convertirse en el más caro de la farándula. Pues según las leyes de California, la fortuna de los implicados debe dividirse en partes iguales. Y se estima que la pareja tiene un patrimonio de aproximadamente 400 millones de dólares. Entonces, pues bueno, entre los clientes de Kaufman también se encuentra Reese y Witherspoon. Así es que se va a llevar una muy buena tajada esta persona. Pues Arnold con sus romances, ¿eh? Caro lo va a tener que pagar. En ambos sentidos, porque adiós a la política también. Imparable, imparable Arnold Schwarzenegger. Espero que ya no le salgan más trapitos al sol y que realmente se dedique ya no a hacer hijos, ¿no? Que se dedique a lo que va. Muchísimas gracias, Dairo, por tu información. Sí, muchas gracias, Dairo. Estamos encantados con tus notas y pues hasta la próxima. Creo que nuestro programa ha terminado. Ya les platicamos un poco de política, de deportes, de espectáculos, de cultura, y estamos a sus órdenes, amigos. Esperamos que siempre escuchen nuestro programa. Me despido de ustedes, soy Magda Fernández. Y yo soy Rafa Boris. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este su noticiario de la Asociación Nacional de Locutores de México. Muchísimas gracias, que tengan una increíble semana, sobre todo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta la próxima, amigos.